Esta es una ley que la Asociación Argentina de Actores, que tiene ya más de 95 años, viene peleando de más de 75 años de existencia, y la verdad que estuvimos ahí en presencia los dirigentes de actores recibir unánimemente la decisión de que el Senado de la Nación, después de haber pasado por la Cámara de Diputados, sancione esta ley. Es un logro importantísimo, ¿no? Para que el actor por primera vez se lo reconozca, que es un trabajador que trabaja en relación de dependencia, y por esto mismo a tener Justamente eso, también su Carlos. jubilación, ¿no? Acá en Radionauta nos preguntábamos justamente cómo era el tema anterior. Todavía esta ley se tiene que empezar a aplicar, ¿no es cierto? Y empiezan justamente Exactamente. todo este tema que vos estás mencionando. Pero te pregunto cómo era el régimen actual, cómo fue el régimen vigente, en qué consistía justamente el derecho de trabajador de un actor y si es que existía algún tipo de derecho. Digo, porque tengo entendido que hay una cuestión muy inestable justamente del modo en que los actores tenían que llevar adelante su carrera y sus derechos laborales. Claro, bueno, a ver, la Asociación General de Actores se establece como entidad gremial en el año 1947, y después ya en el 73, 75, nosotros logramos obtener los primeros convenios colectivos de trabajo en distintas áreas, porque los convenios se establecen por los distintos rubros que el actor trabaja, que en este caso serían cine, televisión, publicidad y teatro comercial. Y a partir de ahí, ¿cómo se establece ese trabajo? Digamos, los actores, algunos tienen contrato por categorías, ¿sí? Y este contrato pasa por actores, y de esta manera se paga a través de la Asociación Argentina de Actores, pero lo único que tenía el actor era el aporte de la parte patronal del 3% sindical y del 3% de la obra social, pero no existía el aporte patronal. Claro. Carlos, ¿cómo se llega a esta ley? ¿Cuál es? Me imagino que ha habido mucha movilización, mucho activismo por parte de la Asociación Argentina de Actores y de la comunidad de los actores en general. ¿Cuál es el recorrido que hacen desde la asociación y desde la comunidad de actores para llegar finalmente a la aprobación de esta ley? Mira, nosotros hicimos antes de estas dos presentaciones, la última fue en el 2007, que lamentablemente ni siquiera logró poder ser discutida en comisiones. Viste que una presentación de una ley tiene 2 años de recorrido, después de los 2 años cayó, y bueno, Claro. a partir de, la verdad, uno tiene que decir como representante gremial y como dirigente, que hoy nosotros tenemos un Estado realmente y una decisión política de tomar digamos, este tipo de reivindicaciones como suyas y entender. Hubo todo un trabajo, no cabe ninguna duda. Hoy la presidenta nuestra de la asociación es Alejandra Darín, Luis Alí, que es el secretario gremial, conjuntamente con Juan Palomino, y Alejandra Rincón, que es la secretaria gremial. Se trabajó mucho, y en realidad después, al encontrar el espacio a través primero del Ministerio de Trabajo, se trabajó durante mucho tiempo con el Ministerio de Cultura, con la ANSES y con la AFIP. Para primero había que demostrar, o sea, se tenía que saber que esta no era ni una ley de privilegios ni iba a ser una jubilación especial, sino que realmente los actores entraban dentro de lo que podía ser un aporte genuino por el trabajo hecho. Y esto fue prácticamente casi 1 o 2 años de trabajo. Claro. Carlos, te pregunto porque tengo una cuestión, hay una duda que tengo siempre de cuando se hace uso de la imagen de los actores, de las actrices, y se utiliza, y ahí tienen algún tipo de reparo justamente para con la imagen del modo en que se usa. ¿Esto también entraría, estaría englobado aquí adentro? A ver, por un lado, el uso de la imagen que tiene que ver con, en realidad sí está amparado, está dentro de lo que es un contrato de actores. El uso de la imagen está amparado. Después está el derecho de propiedad intelectual, que también está Claro. amparado a través de la SAGAI. O sea, sí, está, no queda nada afuera del resguardo para que el actor conserve esos derechos. Bueno, Carlos, te agradecemos estas palabras aquí con Radio Nauta. Me imagino que luego de tantos años y de tanta también búsqueda de poder encontrar el modo legal para formar parte de este entramado que se ha armado ahora, que justamente tiene que ver con el actor como sujeto de derecho, han también podido relajar un poco y celebrar un poco, ¿no?, la cantidad de años en búsqueda justamente de esto. Sí, la verdad que una alegría enorme, con mucha atención todo el tiempo y esperando que saliera, pero sí, una alegría para además, sabés que uno, digamos, es parte de una conducción, pero sí entiende que este proceso que uno logra es parte de esos dirigentes que cuando arrancaron en su primera lucha, que fue por tener un lunes de descanso, un día de descanso, iniciaron esta marcha que tiene que ver con formar un sindicato y nos proyectó a nosotros a entender y saber que el actor era un trabajador. Y nada, y agradecer realmente mucho al Estado, a este gobierno que tomó posición en esto, porque es muy, muy difícil, hay que tener la decisión política de entender y de saber defender, si no es muy difícil.